Muy buenos días, país. Aquí comienza, bajo todo protocolo, en modo burbuja, el pase entre una mañana de estas con Pablito Caruso y Caballero de Día. Muchísimas gracias a toda la gente que está escribiendo allí en el Facebook, porque claro, nos ven y nos mandan mensajes. Muriel Monteverde, Mayra Paz, Aya Alfonso, Mayra Rosa Rosario Robic, Mayra Paz, Gabriel Fabián, Juan Minel, Fermud. Bueno, muchísima gente que está conectada en el Facebook Live con nosotros. Carlos, ¿te escuchamos bien? Vamos a hacer una prueba de sonido. A ver. Supongo que me escuchan bien, sí. Sí. Se te escucha bárbaro. Última prueba por acá. Estamos bien, dale. Se te escucha bien. Marquito, ¿cómo va? Bien. Buen día, ¿qué haces? Bien, ahí está. Está probando Carlos. ¿Y ahora? Perfecto. Perfectamente. Ahí está. Sí, se te escucha bien. No sé si vamos... Se te escucha bien. Ahora no. Esperá que estás muteado. Esperá que estás muteado. Quizás sea solo eso. Esto es como el chiste de, ¿viste? Si hacemos la pizza, sí o no. Ahora hola. Sí, ahora ahí está la Samba. Esa va. Golazo. Se te escucha increíble. Muy bien. A mí me parece que Magallanes había desconectado un cable. Sí. Algo de eso debe ser. Che, para que me pregunto a Pablo. Pablo, ayer en el corte de luz. Sí. Estuviste, te llegó a tu casa y eso. ¿O no? Sí, no. Lo que pasa es que yo estaba en la radio, pero llegó al barrio, sí. Llegó al barrio, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con eso, Carlos? ¿Qué hacemos con esos cortes de luz, con los servicios públicos? Pero, no, ¿eran más barrios que estaban cortados? ¿Era más barrio que estaban cortados? Me dijeron que ayer hubo un incendio muy grande. Sí. Y que ese incendio afectó una línea de alta tensión. El informe hablaba de un accidente. No sé si... El sur investiga un atentado, ¿eh? Bueno. Puede ser un atentado. Quiero decir que lo de ayer no es la tradicional cosa del verano, que se calentaron los cables y hubo cortes. Me parece que obedece a otras causas que primero hay que conocerlas para opinar. Digo, para ser como tratamos de ser habitualmente prudentes. Sí. 300.000 usuarios, ¿no? Creo que fue el alcance. Vos decís que no tuvo, digamos, directa relación con el mal servicio, sino... Ah, no se sabe. Es imponderable. Por lo menos no quiero cargar las tintas hablando de cosas y después te diga, no, sí, lo que pasó es que hubo un atentado, por ejemplo, de alguien. Que ahora, una cosa que me llama la atención, que creo que, no sé si antes no estaba, pero viene creciendo, es el reflejo inmediato de un sector muy importante de la población que se la agarra directamente con la empresa, digamos, ¿no? Sí, claro. Y hasta otro sector, quizá más pequeño, que reclama otro tipo de medida. Sí, sí. Y además la gente protesta enseguida con razón, sí, sí. Y eso es un buen dato. Entonces todos los temas toman también una dimensión que no es la habitual. Pero bueno, está bien. De cualquier manera es previsible que el tema servicios públicos sea a lo largo de todo el verano un tema que vamos a estar tratando, porque con el tema del congelamiento de tarifas, las empresas todo el tiempo están diciendo que la inversión y que qué sé yo cuánto, así que puede haber cosas de ese tipo también, habrá que ver. Yo recién leí a Carlos la información a través del colega Lili Jarad, en él, que es la controlante de Sur, hasta noviembre del 2020, desde enero, 2.000 millones de pesos de ganancia, no de facturación, de ganancia. Cuando aparecen esas cifras arriba de la mesa, es interesante. Que 2.000 millones de pesos de ganancia en 11 meses no es una gran ganancia para una empresa de esa magnitud. Es muy poquito. Disculpame que te... Pero claro, no lo tenés que medir contra tu ingreso, tenés que medir contra la inversión, el volumen. Créeme que contra mi ingreso no lo mido, pero no, 2.000 millones de pesos en un año es como empatar. ¿Empatar? Sí, claro. El anterior había tenido 4.500 millones de pesos. Pero fíjate cuánto factura esa empresa, fíjate cuánto es el patrimonio, etcétera, etcétera. Estoy seguro que es un dato ajustado de resultado ese. Bueno, me agarras... No conozco el dato, pero... La verdad me agarras, me sorprende lo que me decís. No es que no... son números que... Pero fíjate, tomate el trabajo de fijarte cuánto es el patrimonio de esa empresa. Sí, puede decir que es poca guita. 2019, 4.500 millones, el mismo periodo. 2019, 4.000, 2.000, ¿cuánto? Enero, septiembre de este 2020, 2.003 millones de pesos. Sí. Mismo periodo, 2019, 4.500 millones de pesos. Muy bien. Sí, es decir, se le cayó a mucho menos que la mitad, porque además hubo inflación. Porque además hubo inflación. Es una baja sustancial de la rentabilidad. O sea, a ver si entendí bien. La discusión de fondo, porque si no, sí. Mirá, porque, no, me van a hacer, dentro de dos minutos soy el defensor de Denor. Al paso que no, vamos, en este caso de Sur. De Sur. Bien. Mi opinión al respecto es pública, conocida y antigua, de que la prestación de servicios públicos tiene que hacerse por prestadores cuyo objeto sea prestar el servicio y no maximizar la ganancia prestando el servicio. Punto. Si los prestadores son empresas privadas, las empresas privadas tienen el objetivo de tener rentabilidad, porque no son el Estado Nacional. Y entonces, en ese punto, ahí donde vos te parás, yo digo, en relación al patrimonio de esa empresa y al nivel de su facturación y a las inversiones que tiene que hacer para que eso no se deteriore, funcione, etcétera, etcétera, estoy seguro que 2.000 millones de pesos es bajo. Eso es lo que digo, sin tener ninguna referencia, así nomás, de taquito te lo digo. Ahora, claro, cuando vos le decís 2.000 millones y el tipo que gana 20 lucas y le cortan la luz, putea, no puede, pero no está bien esa relación. Bueno. Y ahí te hago una consulta y pasamos a otro tema si querés, pero digo, o sea que la ganancia tiene una relación con el patrimonio. Lógico. O sea, es que ganancia y los accionistas se ponen contentos porque hubo... Porque si yo, digamos, a ver, te lo voy a decir de la manera más burda, si es más negocio tener un plazo fijo que una empresa, ¿para qué me voy a meter en lío, correr riesgo, tener el conflicto, etcétera, etcétera? Está bien. Es decir, tiene que haber una rentabilidad. Insisto, en la regla del capitalismo, porque si no yo te digo, vuelvo, mirá, no puede ser que los puertos sean privados. Hay un montón de cosas que en el modelo que yo quisiera de país tendrían que ser diferentes. Ahora, cuando los analizo como son, no como yo quisiera que sean. Está muy bien. No, que lo digas vos, que sos insospechado de ser o de hablar de funcionamiento. Además te vuelvo a decir, mirá, sí. Una empresa como esta de Sur o de Nor, cualquiera de ellas, debe tener una necesidad de rentabilidad para reinvertir permanentemente en equipos que entran en obsolescencia, en un montón de cuestiones que si no generan rentabilidad, ¿cómo lo hacen? Mm. El tema es que hay que tener un buen control. Vuelvo, si yo tuviera que decidir, trataría de que esos prestadores sean prestadores públicos. Bien. Público no quiere decir siquiera estatales. Ustedes saben que yo defiendo un modelo un poco más complejo, que es el de la participación tripartita, Estado, trabajadores y usuarios, que para mí es la combinación ideal de la representación del conjunto de los intereses. Pero si estamos analizando lo que hay y cómo funciona, no te podés apartar de esa regla, porque nadie va a invertir para no ganar. Claro. Y la ganancia es un porcentaje de lo que invierte. No hay otra manera de medirlo si no es en función de porcentaje. Los valores absolutos nunca sirven de referencia, porque te confunde, porque 2.000 millones, una montaña de guita. ¿Por patrimonio te referís a capital social? Sí, el patrimonio de la empresa. 900 millones de pesos a 2017. No, bueno, pero debe tener... No, está mal ese dato, seguro. Debe tener reservas, una cantidad de cosas que forman parte del patrimonio, porque 900 millones de pesos no pueden valer los activos que la empresa tiene. Lo que la empresa vale es lo que valen los equipos, los activos, todo lo que tiene. Está. Las redes, entendido de las redes, etcétera, es un número enormemente más grande. Sí, ¿podemos cambiar un poquito de tema? Pablito a toda costa me quiere demostrar que ganó mucha guita. No, estoy aprendiendo. Pobre, si de verdad ganó, porque después por ahí te metes en los números y ganó un montón, porque 2000 después de que hizo esto, aquello, lo otro, y qué sé yo cuánto, y termina eso siendo un cachito de lo que ganó, que es lo que se somete a distribución de utilidades, y por ahí ganó, constituyó previsiones. Habría que meterse en el balance y analizarlo para dar una opinión. Solo dije que en relación al volumen de esa empresa, 2000 millones es un número chico, nada más. A ver, quiero proponer otro temita que tiene que ver con un título hoy de Ámbito, que me parece que nos puede disparar una linda charla, que tiene que ver con el consumo. En noviembre creció por primera vez, este es el dato, en 29 meses. Claro. En 29 meses. Impresionante, ¿no? 29 meses son 2 años y pico, y medio. Creo. Sí. Por primera vez creció el consumo. Es decir, que nos lleva al 2018. Nos lleva al 2018, claro. Lo cual muestra que esa aceleración de dos pandemias no es solo literaria. Es decir, que estábamos en plena pandemia en la etapa del macrismo, de esa pandemia que destruía valor constantemente, destruía ingresos, destruía puestos de trabajo, empresas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un dato duro, pero también es un dato alentador, sí. Porque marca lo que venimos diciendo, que son las políticas que el gobierno intentará llevar adelante. Ayer Guzmán hizo unas declaraciones a un medio internacional, creo, donde dijo algunas cosas interesantes. Prevemos una senda al portal Project Syndicate. Dijo, prevemos una senda de reducción constante de la inflación, consistente con una tendencia hacia la consolidación fiscal que libere al Banco Central de la presión para financiar al gobierno y refuerce la credibilidad en las políticas macroeconómicas. A lo largo del camino, brindaremos pautas que apoyen la coordinación de comportamientos y expectativas. En ese frente, las políticas de precios e ingresos jugarán un papel de apoyo. Es decir, fue crítico, dijo, del esquema de metas de inflación del gobierno de Macri. Nuestro enfoque en la inflación es mucho más integral, da cuenta de la convulsa situación macroeconómica argentina y aplica lecciones de las experiencias de otras economías, etcétera, etcétera. Cuando llegó la pandemia, Argentina estaba sufriendo una crisis macroeconómica, en línea con esto que acabamos de ver. La economía está comenzando a recuperarse ahora, pero la subutilización de la capacidad productiva, especialmente en el sector no transable es lo que no se exporta, sí, sigue siendo un problema importante. El Estado jugará un papel anticíclico importante en los tiempos venideros, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura pública y vivienda. No es más que lo que venimos conversando. Sí. Papel anticíclico es meterle nafta para que esto arranque, es decir, aprovechar la capacidad instalada ociosa. De esto hemos hablado muchas veces acá, que la Argentina tiene la posibilidad de un arranque que no requiere de inversión previa porque tiene las máquinas paradas esperando, y hay que ponerlo a funcionar, pero para que funcione no necesita que le den ninguna cosa especial a los empresarios, lo que necesita es clientes, compradores, y esos compradores tienen que tener ingresos. Claro. Tienen ingresos, efectivamente compran. Así de sencillo. Por eso sube el consumo. Claro, yo te iba a decir, el primer resultado no existe, el del consumo. Y sí, claro. Que es tenue, porque hay un largo camino para recorrer y poco para festejar. Pero efectivamente, las políticas que se están dando en este marco de pandemia y de incertidumbre y de todo lo demás, empiezan a dar algunos resultados que ratifican la idea de que el próximo 2021, porque ya nos falta poco más que una semana, seguramente va a ser pandemia mediante un mejor año que este que estamos cerrando. Esa es un poco la idea. A ver, lo contracíclico para graficarlo sería cebar la bomba o cebar el motor. Obvio. Tirarle chorrito de agua, tirarlo con botella, para que arranque. Porque es tan sencillo, pero mira, yo tengo una máquina parada. Sí. ¿Por qué está parada? Porque no tengo a quien venderle. Uh-huh. Ahora aparece un comprador, contrato un empleado para que me haga mandar un trabajador para que la máquina funcione, le pago un sueldo. Ese trabajador que no tenía ingresos es un nuevo consumidor que va a hacer que otra máquina parada también comience a producir, digamos, y eso es lo que pone en marcha ese ciclo. Eso se corta cuando, o cuando se dificulta, cuando esa demanda supera la capacidad instalada y vos ya tenés que invertir para poder producir más, la ecuación es una ecuación más compleja. Tenés que agregarle inversión. Y entonces aparecen otros factores, etcétera, etcétera. Pero cuando vos estás parado, con capacidad instalada ociosa, con medio país sí, que sí. No funciona... Tenés capital muerto ahí. Claro. Inmóvil, digamos. Claro. Uh-huh. Y seguramente gente capacitada para trabajar, porque trabajó hasta no hace tanto. Claro. Y por lo tanto, con qué arrancar pareciera que se puede. Después está... Vos viste, ayer lo veía a Ferraresi con el tema vivienda, y acá Guzmán reiterando el tema vivienda. Ayer explicábamos todo el efecto multiplicador sobre toda esa producción no transable, es decir, producción para el mercado interno, que representa la multiplicidad de rubros que se ponen en movimiento, sobre todo cuando hablamos de construcción de viviendas, que insisto, es mucho más que cuando hablamos de obra pública. Cuando hablamos de obra pública hay más cemento, acero, cuando hablamos de vivienda aparece una complejidad de actividades que se complementan, que son generadoras de mucha mano de obra y de mucho entonces realimentación de ese proceso virtuoso. Ahora, hay una consultita que te hago, porque los ortodoxos de la economía dicen que cuando aumentan los salarios, eso impacta y genera inflación, ¿no? A veces acusan aumento de salarios. Ahora, el modelo que vos planteás necesita de salarios altos, necesita de salarios robustos. Pero primero necesita de salarios. Sí, también. Claro, porque hay mucha gente que no tiene salarios. Mm. Mira, eso está, ya lo vimos, esa es una cantinela. Estados Unidos aprobó meterle a la economía 900.000 millones de dólares. ¿Vos viste que alguien hable de inflación? ¿En Estados Unidos? No. Sí. No. Bueno, sí. Entonces parece que la regla por lo menos funciona distinto. Es que la ley de gravedad funciona al revés. No sé. La inflación en general en estos casos, cuando es por la vía de la demanda, es lo que ahora vemos en algunos rubros. Es decir, ¿por qué subió la ropa y el calzado como subió? A mi modo de entender, porque es una actividad que estuvo parada, gente que no ganó guita durante un buen tiempo y está queriendo recuperarla demasiado rápido. Y ahí hacen falta controles para explicar por qué de pronto, cuando mirás abrís el 3,2 de inflación, te encontrás que la incidencia que tiene los productos de indumentaria, calzado, es altísima. Claro. Por eso tiene que haber junto, y él habla, y Guzmán se refiere, política de precios. Política de precios es poder controlar que efectivamente las empresas tengan la rentabilidad razonable para que puedan funcionar, pero al mismo tiempo que no se conviertan en instrumento de la puja distributiva. Porque, ¿por qué hay inflación? Simplemente porque se genera esa puja distributiva. Yo te doy más guita a vos, trabajador, yo empresario te subo precio porque tengo la posibilidad de cobrarte más. Claro. Y entonces me apropio de ese mayor ingreso. Ahora, cuando vos querés aplicar controles... Lo simplifico, es más complejo. Claro, porque me va a salir alguno y me va a decir que la inflación es un fenómeno múltiple, diverso. Efectivamente es así, es múltiple, diverso. Tiene que ver muchas cosas. La emisión, cuando se descontrola, es un elemento inflacionario porque tu moneda pierde valor. Entonces, una cosa es esa idea de que no importa si hay déficit, todo se arregla emitiendo, no es correcta. La emisión es una herramienta, como todas, bien utilizada, en un momento puede servir para dinamizar un proceso, el arranque de un proceso. Pero bueno, podés sostener todo sobre la base de emitir, porque si no, como me gusta decir a mí, la economía se resolvería con buenas imprentas. Y ya está, si todo es emitir, buenas imprentas, que hagan billete de calidad, y ya tenemos el problema resuelto. No es así. Entonces, son fenómeno de la inflación, es un fenómeno multipropósito, diría yo, o multicausal. Multicausa, no multipropósito. Y multicausal, bien. Ahora, que desde luego, a mi juicio, por lo menos en las condiciones de la Argentina, tiene un alto componente de puja distributiva, no tengo ninguna duda. Y es sobre lo que debe actuar el Estado. Ahora, ahí el problema que tenés es que cuando querés tener algún tipo de control de precios, por ejemplo, te convertís en la bestia negra de los medios, tenés a todos los economistas. Sí, ¿vos crees que podrás hacer algo sin que eso pase? Es decir, que se dejen. No va a pasar que se dejen. No, claro. Hasta ahora no se verificó. No, nunca va a pasar. Es un tema de relación de fuerza siempre. Vos querés ponerle controles y que los controlados digan, está bien, razonable este control. Controlame un poquito más. Qué lindo que ser controlado. No, no va a funcionar así. Te van a decir que eso es estatismo, que eso altera la iniciativa privada. Escuchame una cosa. Tuvimos marcha por Vicentín. Sí, está claro. Digo, para que entendamos lo que estamos hablando. Sí. Porque la libertad estaba en juego. Cada día que pasa aparece otra maniobra que se descubre de las cosas que ahí pasaban. Pero esto funciona así, el poder de los grandes medios es así. Hay una cultura instalada en una parte de la sociedad y están los factores de poder. El poder no es abstracto. Siempre está ligado al poder económico. Las distintas expresiones de lo que llamamos el poder, en la terminal, tienen al poder económico. Uh-huh. Poder es que lo hacen de malos que son. Los grandes medios, cuando actúan de determinada manera, actúan en función de determinados intereses. Claro. Cuando se discute lo de la vacuna, vos fijate, sí, las vacunas, ¿cuáles son las vacunas? Che? Y Pfizer, Moderna, la rusa y la china. Sí. ¿Vos te diste cuenta que es así? ¿Cómo? Y nosotros lo repetimos así. Pfizer, Moderna, la rusa y la china. Habría que decir la yankee, la rusa, la china. Claro, no dicen igual la yankee, no dicen la inglesa. Las otras tienen marca y estas son el peligro, la Rusia y la China, además con toda la subjetividad que eso significa. Así, todo el tiempo están trabajando sobre las cabecitas nuestras. Cuando ayer aparece Biden poniéndose la Pfizer, acá aparece Carrió diciendo, no, yo me voy a vacunar pero con una que sea segura. No me ven claro. Y es así, y te instalan, entonces la mitad de la gente tiene miedo de vacunarse. ¿Y cómo no va a tener miedo de vacunarse si le están instalando que son productos de baja calidad? Claro. Mentira, ninguna vacuna se va a aplicar si no pasa por los controles que tiene que pasar de cada país e internacionales que autorizan su uso. Claro. Cuando la vacuna se empiece a aplicar en la Argentina la Sputnik es porque se han pasado los controles. Ahora, vamos a decir otra cosa y termino. Sí. Acá todas las vacunas han acelerado sus procesos, porque si no, no iba a haber vacuna hasta dentro de un año y medio. Porque, entonces, se han tomado los recaudos, yo diría, necesarios mínimos, pero todas están en el mismo nivel. Todas están en la aprobación de la fase 3. Y eso requeriría, seguramente, muchísimo tiempo. Decía un médico amigo mío, y me quedó y creo que vale, la medicina es estadística. Entonces, que la vacuna no tiene efectos adversos, se va a saber dentro de 10 años, cuando la acumulación de gente que se vacunó ratifique por vía estadística que no ha generado problemas. Ahora, ¿podemos esperar 10 años hasta que la estadística nos corrobore? No. Entonces, frente a una epidemia de esta característica, se asume que las pruebas que se hicieron y que dieron bien son suficiente garantía, y yo estoy convencido que es así, y que el riesgo es mínimo frente a lo que se trata de evitar. Mínimo frente a lo que se trata de evitar, y que está bien, y están todas bien. Uh-huh. La rusa, la china, Pfizer y Moderna, todas. Está muy bien. Mira, te agrego ahí una cosita. Oliver Stone, 78 kilos creo que tiene, se aplicó la vacuna rusa, ¿eh? se aplicó la vacuna rusa, aun cuando creo que recién estos días, perdón, después de 5, la Gamaleya. Mañana te vemos de vuelta, 24 ¿por qué? ¿Sí? No. Bueno, brindamos entonces tempranito. Mañana brindamos.